que son las ciudades ángaro y vas a nadar para que se haga que poner aquí en la casa igual y acaba que tenga ganas de menos a creer y acaba que en el pacho de aquí ni soy es ni para aquí y acaba que tenga ganas tan y otra que poner aquí ni os igual hay una casa y la tuya ganas que jutir y kim sabrón acá no jamás hasta que ni se mira igual que ya se para aquí año zona sur puno chucuito el collao y un guyo y vas a nadar para que se haga que poner aquí ni en la casa y la tuya ganas que acaba que tenga ganas maíz que era que ni os iba a acabar que el pacho que poner aquí ni va jutir y para ya una cat o jamás ni otra que poner aquí se pasa para Nia Hajuna Casilat Gaganaka, Ocatria Tarenswakis, poner aquí a Neo Hilat Gaganaka.